Hey, ¿qué más? Mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Silva, artista del corregimiento de San Antonio de Prado, perteneciente a las agrupaciones Señor Moscato y Ciudad Vorágine. Bueno, mi historia en la música empezó desde muy temprana edad, cerca de los 12 o 13 años, en el colegio empresarial. Decidí ingresar al curso de guitarra clásica con el maestro Juan Esteban Montaño, el cual me enseñó las primeras bases. Pero el que me dio como la total visibilidad del asunto musical y de lo que podría yo de pronto llegar a expresar mediante el arte fue el maestro José Gabriel Rivas, que supongo que para muchos en el corregimiento es alguien principal a la hora de hablar de su carrera musical. Ya cuando estaba terminando el colegio fue que entendí que la música podría ser tomada como parte profesional de mi vida, que podía dedicarme a eso al 100%. Entonces, de la mano de José Gabriel, empecé a prepararme para entrar a la Universidad de Borarango, la Escuela de Borarango, donde empecé a estudiar mi carrera en guitarra eléctrica enfocada al jazz, donde aún en este momento estoy terminando la etapa tecnológica de la carrera. Bueno, alrededor de 2018 me uní a Señor Moscato. Ya que había participado en la banda La Sinfónica y ellos me recomendaron para que pudiera terminar de conformar la nómina de Moscato. Desde entonces, con la banda ya hemos grabado un álbum de estudio, hemos grabado dos videos musicales, hemos participado en diferentes tarimas de la ciudad de Medellín, con Burkina Ska, con La Furrusca. Hemos compartido tarimas con los Petit Fellas también de Bogotá. Hemos tenido la oportunidad de viajar a la ciudad de Cali a tocar junto con los hermanos de los Skymanes y diferentes bandas internacionales también. Con respecto a Ciudad Vorágine, empezamos como desde 2017 a juntarnos, a hacer diferentes estilos de música, a probar experiencias. Hacia 2019 fue que tomamos la decisión de convertir el proyecto en algo de autogestión, de composiciones propias, y empezamos a recorrer todo este camino de lo que es la producción, la preproducción de los temas, la autogestión de los toques para darnos a conocer, que es un poquito la diferencia con el proceso con Moscato, ya que Moscato es una banda que está consolidada desde hace más de 10 años, entonces ya tiene un nombre en la escena. Por el contrario, a Ciudad Vorágine le ha tocado desde cero y con las uñas empezar a gestionarse los toques, a gestionarse un nombre, patrocinadores o compañeros que nos ayuden en sonido, visual, gestión de toques, lo que se llama pues como el booking y todo ese tema. Con señor Moscato ha sido más fácil ingresar a lo que son los apoyos del gobierno, de las alcaldías, ya que como ha sido una banda constituida desde hace muchos años, como le indicaba anteriormente, tenemos el nombre de pronto más constituido, de pronto ya más relacionados con cierto tipo de espacios o de personas que permiten fluir libremente por este tipo de caminos. Con respecto a Ciudad Vorágine ha sido complejo por lo mismo, porque como no tenemos todavía el nombre constituido dentro de la escena, estamos apenas luchándonos ese espacio. Mientras llegamos a ese nivel, no hemos podido acceder a lo que son los diferentes proyectos de circulación o de estímulos por parte de la alcaldía y del gobierno, y hemos estado igualmente presentándonos a diferentes festivales públicos en los cuales por ahora no hemos tenido la oportunidad de participar, pero seguimos luchando para que podamos llegar a participar de esos espacios. Bueno, ahora para contarles un poco a qué suenan las bandas en las que participa Alejandro Silva, lo que es Señor Moscato es una banda de ska punk tercera ola, en la cual estamos tratando de explorar historias de los parches, sobre la alegría, sobre lo que es estar en una esquina tomando licor hasta por la noche, lo que es estar un sábado en un parche solamente existiendo, pasándola bueno, entre las locuras de la juventud, entre las locuras de la adultez y todo lo que va resignificando cada espacio a medida de que vamos creciendo. Y Ciudad Vorágine es una banda un poco más íntima. Con esta banda se mueve entre los géneros del post-punk y el indie rock o el rock alternativo, más con historias enfocadas a lo que va en el interior de cada uno de nosotros que acostumbrados o más bien desdichados de vivir en una ciudad tan afanada como lo es Medellín, en la cual no tenemos la oportunidad de respirar un momento para reflexionar en tantas cosas que pasan todo el día, explotamos en esa vorágine de sentimientos. Entonces lo que tratamos de hacer con Ciudad Vorágine es compartir, abrazar a las personas, tratar de darles a entender de que si hay alguien que los está viendo, si hay alguien que también puede expresar lo que se está sintiendo, a pesar de que no tengamos el espacio o la fortaleza de poder expresarlo en voz alta. Bueno, en San Antonio de Prado han pasado miles y cantidades de cosas, más que todo alrededor de Ciudad Vorágine. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar tocando en Gin and Beer, un bar cerca al cementerio, en el cual marcamos un momento para el bar en ese año. Tocamos en 2021, diciembre, y llenamos el bar, rompimos vasos, tumbamos sillas, se armó el pogo en todo el bar. Es una locura. Después el remate en Potreritos, amanecía el otro día comiendo en la panadería del parque 24 horas. Entonces, aparte de eso, todo lo que ha significado para mi juventud y para el desarrollo de mi personalidad San Antonio de Prado ha hecho de este espacio algo significativo para mí. Con Señor Moscato no hemos tenido la oportunidad de llegar hasta Prado, también por las dificultades técnicas, porque como hay más instrumentos de viento y son diferentes recursos técnicos los que se necesitan, ha faltado de pronto un espacio propicio para poder estar con Moscato. Pero lo que es Ciudad Vorágine al momento, puedo apostar que diferentes personas del corregimiento la pueden recordar. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de este pequeño resumen de lo que fue o es la historia musical de Alejandro Silva alrededor de sus dos proyectos musicales, Señor Moscato y Ciudad Vorágine. Los dejo con las redes sociales. A Señor Moscato lo encuentran como sr.moscato en todas las redes y las plataformas de streaming. Y a Ciudad Vorágine también como @ciudadvorágine con V y con G de gato en todas las plataformas digitales. Ahí no encuentran otro nombre igual. Muchas gracias por escuchar. Espero que estén muy bien.